UCAT, Catecismo para Jóvenes. Un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Buenos días, amigos del UCAT. Una mañana más, aquí en Sintonía Radio María, comenzamos este espacio que con la ayuda del obispo de San Sebastián desgranamos día a día los puntos del Catecismo para los Jóvenes. En una mañana, pues no voy a decir radiante, pero que sí vemos rayos del sol, con 15 grados amanecemos ahora mismo en San Sebastián. Por Madrid, Yolanda, muy buenos días. Muy buenos días, el cielo despejado y 13 grados. ¿Y cómo está la temperatura mediática, José Ignacio? Buenos días. Nosotros nos gusta pues dar noticias un poco, digamos, de las especiales, porque por ahí ya sabemos que las noticias pues que suelen protagonizar los titulares son de otro tipo, ¿no? En Radio María también cogemos el pulso a la vida de otra manera también. Por ejemplo, hoy hemos conocido que hace año y medio han sido ordenados sacerdotes en Chile dos hermanos gemelos, Felipe y Paulo, dos hermanos gemelos ordenados sacerdotes, que han contado la historia que hace 28 años, que ahora tienen ellos 28 años, cuando en Chile era legal el aborto por supuestas causas terapéuticas, después eso ya se prohibió en Chile, pero en aquel tiempo era legal el aborto terapéutico, y han contado estos dos sacerdotes la gran lucha que llevó adelante su madre, pues para resistirse a todo tipo de presiones que le decían que abortase, que el niño venía mal, que tenía tres piernas, que tenía cuatro brazos, que había que abortar, y contra viento y marea aquella madre, pues poniéndose el mundo por montera, dio a luz a sus hijos. Y claro, tenía que el niño venía con un monstruo con cuatro brazos, claro, es que eran gemelos, ¿eh? Y aquella mujer tuvo a los dos hijos, y ahora son esos dos gemelos son sacerdotes, ¿no? Y estos sacerdotes han querido, a la hora de dar gracias a Dios por su sacerdocio, comenzar a dar gracias a Dios por la maternidad de su madre, porque también la maternidad es una especie de sacerdocio, es una especie de sacerdocio que da a luz el don de Dios para el mundo. La maternidad es una especie de sacerdocio, y el sacerdocio es una especie de maternidad. Son dos cosas que se iluminan mutuamente. Por eso comenzamos hoy el programa dando la buena nueva, ¿no?, de estos dos gemelos sacerdotes chilenos, ¿no?, que han dado testimonio de cómo su madre les dio a luz siendo instrumento de Dios, siendo también el alma sacerdotal de Dios para la vida del mundo. Pues así, lo testimoniamos y lo compartimos con todos los que a esta hora de la mañana nos acompañáis en este programa, que es el Comenzamos, como todos los días, mirando a lo que en la jornada de ayer se comentó en las redes sociales y también en los correos electrónicos que nos han llegado a yucat@radiomaria.es. Como por ejemplo, Carmina, que nos decía: no sé si han hablado ya o van a hablar sobre la concupiscencia. ¿Se refería a eso Jesús en el Evangelio cuando dijo a los apóstoles que hay demonios que solo salen con la oración y la penitencia? No, es distinto, no hay que confundir. Vamos a ver, la concupiscencia, la Iglesia dice explícitamente, el Concilio de Trento dijo explícitamente que la concupiscencia no es pecado. Pero sí es cierto que es una consecuencia que queda en nosotros, como una herida que queda en nosotros como consecuencia del pecado. Por lo tanto, en nosotros es digamos, una tendencia, que es importante, en no confundirla con el pecado. Lutero la confundió con el pecado en sí misma, en sí mismo, y claro, de ahí se derivó una angustia y una especie de sensación de que el hombre no puede superar el pecado, no puede dejar de ser pecador, porque confundía el pecado con la concupiscencia. Y la tendencia no es pecado. Eso sí, es una reminiscencia del pecado. Por eso no hay que ponerse, digamos, nervioso, no hay que perder la paz, porque nuestro camino hacia la santidad, pues en todo momento, vamos, nos vaya acompañando al mismo tiempo que el deseo de santidad, pues esa fragilidad nuestra, de esa concupiscencia, esa tendencia, joder, ¿qué pensamientos se me pasan? Es que, ¿qué tendencias? Claro, pues porque esa concupiscencia está ahí, está ahí. Y entonces, por lo tanto, digamos que cuando Jesucristo dice que hay que expulsar esos demonios, no se refiere a expulsar la concupiscencia, no, no, se refiere explícitamente ya a otro tipo, ¿no?, de presencia objetiva, ¿no?, de Satanás en nosotros. Roberto nos dice: entiendo que una reacción de indignación ante ciertas injusticias que hemos padecido puede esconder una envidia hacia las personas sobre las que nos quejamos. ¿Qué opina de esto? Sí, yo creo que la envidia tiene la capacidad de autoengañarse muy grande. O sea, es un pecado que suele tener mucho de autoengaño. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que, así como por ejemplo el odio, pues uno es consciente, dice, es que le odio, es que, bueno, pero en la envidia, el envidioso no suele decir, es que le envidio, no. La envidia se suele engañar a sí misma, de falsas razones. Es que es un sinvergüenza, es que es un tal, es que es un no sé qué, es que estás muerto de envidia. O sea, es decir, la envidia suele ser poco consciente. Es más, en el momento en que tenemos la conciencia de que tenemos envidia, entonces cuando hemos desenmascarado, a ver, que lo que estoy yo aquí padeciendo, estas supuestas quejas que tengo con esta persona, que no puedo, que la veo mal en todo, a ver, que en el fondo está mi envidia a ella, no me voy a pretender justificar. Cuando uno llega a formular tal cosa, ya la envidia está medio vencida, ¿eh? Está medio vencida la envidia cuando somos capaces de desenmascararla y no justificarla. Rafael nos dice: hola, monseñor. Ayer, antes de ir al trabajo, le escuché hablar sobre el vacío interior y la búsqueda de la felicidad, y me sentí identificado. Mi búsqueda fue larga, pero finalmente encontré a Dios dentro de mí, y entonces comprendí a San Agustín. ¡Qué grande, San Agustín!, dice Rafael. Sí, la verdad es que San Agustín es un santo muy existencial. Es un santo que nos ha hablado mucho en ese libro de las Confesiones del vacío interior. El vacío interior es, por una parte, como una luz roja y es una luz verde al mismo tiempo. Es una luz roja porque el vacío interior nos está dejando patente que tenemos una carencia muy grande, que no somos felices, que vamos por, entre comillas, mal camino. Pero también es una luz verde, porque en el fondo es una llamada de Dios. En medio de ese vacío interior, Dios te está llamando. En ese no sentirte satisfecho, pues por el materialismo, etcétera, por tu vida, porque en tu conciencia no estás a gusto, hay también una luz verde, una llamada de Dios. Es luz roja, porque esa sensación de vacío interior deja patente que no estás puesto en Dios, pero también es luz verde, porque Dios te está llamando. Y en ese sentirte mal, hay una llamada de Dios. Luego, esta es la clave de San Agustín, ¿no? El abismo, hay un abismo en el hombre que solo puede ser llenado por Dios. Y San Agustín por eso finalmente dice: nos hiciste, Señor, para ti, y mi corazón ha andado inquieto, insatisfecho, hasta que finalmente no ha descansado en ti. María, desde Madrid, nos dice: los puntos del Yucat de ayer hablaban de la codicia y la envidia. Echen falta que dijese algo de los celos. ¿Cuándo los celos son positivos y cuándo son negativos? Bueno, la verdad es que la palabra celos casi siempre la utilizamos en un sentido negativo. ¿Puede haber celos en el sentido positivo? Hombre, sí, en el sentido de que uno tiene sea, hay celos que son razonables. Pues porque yo, por ejemplo, una esposa ve que su esposo pues está teniendo un comportamiento poco prudente pues con otra mujer. Entonces siente unos celos porque le parece que ese grado de intimidad, etcétera, no es prudente. Bien, puede haber celos justificados. Justificados. Es importante, cuando los celos son positivos, es importante que lo que se haga, lo que se debe hacer es verbalizar las cosas. Verbalizar y no estarlas ahí acumulando. Pero generalmente los celos suelen tener mucho de irracionalidad. Y por eso muchas veces no se verbalizan, porque me da vergüenza verbalizarlos, porque sé que en el fondo sé que tiene mucho de irracional lo que estoy sintiendo, entonces me da vergüenza racionalizarlo. Y detrás de los celos, lo que se esconde suele ser un amor posesivo. Un amor posesivo que es uno ama un poco desconfiando. Quiero tener para mí y tengo miedo de que alguien me lo quite y que alguien... suele ser un amor posesivo que no es sano. A veces los celos se suelen esconder de que es que le quiero mucho, mucho. No, le quieres mucho, no, le quieres mal. Le quieres poseyéndole, le quieres... Pretendes un poco como aislarle del mundo para tenerlo para ti. Y eso no es quererle mucho, eso es quererle mal. De una manera no santa. No santa. En resumen, ¿no? Que creo que los celos suelen ser equilibrados y racionales pues cuando hay una causa justificada y entonces uno tiene la capacidad de verbalizarlo y hacer una corrección fraterna, etcétera, ¿no? Y cuando no es así, pues los celos suelen ser irracionales y sobre todo tenemos que crecer en confianza. Un amor que no confía pues es otra cosa, pero que no es un amor auténtico y verdadero. Tina nos dice desde Murcia, se dice que en el pecado está la penitencia. ¿No le parece a usted que la envidia es un pecado que hace sufrir mucho a quien lo comete? Todos los pecados hacen sufrir a quienes lo cometen. Todos. De una u otra manera. Todos. Pero bueno, este especialmente. Este especialmente. Porque bueno, pues, por ejemplo, yo qué sé, pues el pecado de lujuria tiene un momento de placer y luego tiene su sufrimiento. El robo, claro, tiene una especie de disfrute de lo que he robado, pero al mismo tiempo tienes... Bueno, pero quizás en la envidia es que no hay ni disfrute. Así como en otros pecados. En otros pecados hay una especie de placer y luego el sufrimiento. Es que en la envidia no hay ni el placer. Es verdad que la envidia se caracteriza por ser... Porque el quien lo padece, la verdad es que es un mártir. Pero es un mártir del diablo, se dice eso, ¿no? El envidioso es un mártir. Sí, un mártir, pero del diablo. Es un sufrimiento increíble, ¿no? Hay un refrán por ahí que dice que el envidiado se da el atracón y el envidioso padece la indigestión. Que es un refrán que subraya hasta qué punto el que sufre es el envidioso. El envidiado se da el atracón y el envidioso padece la indigestión. Y también Quevedo tiene pues otra coplilla de esas, digamos, sí, muy agudas, ¿no? Dice en una de sus coplillas: la envidia es tan flaca y amarilla porque muerde pero no come. Claro, es que la envidia lo que hace es morder, pero no come. Y entonces, como no come, así como por ejemplo el que roba come, en el sentido que por lo menos, o sea, tiene un disfrute de lo que se ha apropiado, aunque luego le va a remorder mucho más. Pero es que la envidia ni eso. La envidia muerde, pero no come. Y por eso es un pecado muy autodestructivo. La envidia es muy autodestructiva. Y por eso es muy importante sanar nuestro corazón, purificarlo de todo tipo de envidia, ¿no? Porque es que eso nos impide la alegría, nos impide ser felices, ¿no? Nos impide disfrutar de la vida. Toño, desde Salamanca, para terminar. Mi pregunta es sobre la codicia. ¿La codicia se refiere a los bienes ajenos o también puede haber codicia hacia los bienes propios? Sí, sí, también puede haber codicia hacia los bienes propios. Por ejemplo, ¿no? Pues cuando una persona pues sí, tiene muchos bienes o no muchos bienes, pero tiene su corazón puesto en ellos, ¿no? Y los está contando y recontando y es como aquel que está todo el día pues atento a mi cuenta bancaria, a los billetes de mi cartera, los cuento y los recuento y los vuelvo a contar. Bueno, es decir, que la codicia no tiene por qué ser codiciar lo que no tengo. También suele haber una codicia de lo que tengo, porque es como amarlo desordenadamente, ¿eh? Amarlo, apegarme desordenadamente a las cosas. Hay un texto de Paulino, un texto de San Pablo que dice: hermanos, la representación de este mundo se termina. Ha llegado el momento de que el que tenga viva como si no tuviese. El que posee como si no poseyese. Ese texto paulino es una invitación a la libertad interior hacia los bienes que tenemos. O sea, es decir, igual Dios no nos... O sea, dependiendo de la vocación, pues es posible que a uno le llame una mayor pobreza o a una pobreza diferente dependiendo del estado de vida, ¿no? Pero sin embargo a todos nos llama, independientemente del grado de pobreza, nos llama a no tener apegos, a que nuestro corazón, incluso aunque tengamos bienes materiales, no tengamos el corazón puestos en ellos. O sea, tener un desapego afectivo, afectivamente no estar apegado. Y eso también no forma parte de la codicia. Codicia no solo es, ¿no?, codiciar o envidiar las cosas de los demás, sino también es apegarse a las propias de una manera pues desmedida. Son las 8 y 17 minutos, 7 y 17 en las Islas Canarias. Planteamos el primer punto del programa de hoy. Entramos en la cuarta parte del Yucat, recta final, con el tema de la oración. Punto 469. ¿Qué es la oración? La oración es la elevación del corazón a Dios. Cuando un hombre ora, entra en una relación viva con Dios. La oración es la gran puerta de entrada en la fe. Quien ora ya no vive de sí mismo, para sí mismo y por sus propias fuerzas. Sabe que hay un Dios a quien se puede hablar. Una persona que ora se confía cada vez más a Dios. Busca ya desde ahora la unión con aquel a quien encontrará un día cara a cara. Por eso pertenece a la vida cristiana el empeño de la oración cotidiana. Ciertamente no se puede aprender a orar como se aprende una técnica. Orar, por extraño que parezca, es un don que se recibe a través de la oración. No podríamos orar si Dios no nos diese su gracia. Bueno, unas cuantas cosas, pues. Plantea pues la oración como una relación personal con Dios, una puerta de entrada, ¿no? Una puerta de entrada de... Una cosa es creer en Dios, pero la fe en Dios no es una fe teórica. Si es una fe teologal, es una fe viva que inmediatamente nos pone en relación con... yo creo que existen los marcianos. No, eso no tiene nada que ver con la fe teologal. La fe teologal es una relación de amistad. Por eso la fe se traduce inmediatamente en confianza y se traduce inmediatamente en oración. En oración y en confianza. Entonces sería, por lo tanto, una visión abstracta, la de una fe que no ora. Una fe que no ora es una fe muerta. Igual que dice también la Sagrada Escritura, una fe sin obras es una fe que está muerta. Si tu fe no se traduce en obras de caridad, tu fe está muerta. Si tu fe no se traduce en oración, ojo, tu fe está muerta o está herida. Está herida. La fe, por lo tanto, tiene que ser viva, una relación viva, una relación de amistad. Por eso a veces cuando se dice tengo o no tengo fe, la expresión tengo o no tengo fe es un poco cosista, cosista, como si la fe fuese una cosa. Es como si te dijesen, a ver, ¿tienes aceite? No, no tengo, tengo la despensa vacía. A ver, que esto no es un objeto que se tiene. En el fondo es, mi fe es viva, o sea, mi relación es actual, es viva. O pretendo vivir de las rentas, que lógicamente se van acabando poco a poco. Hay ateísmos teóricos y hay ateísmos prácticos. Claro, un ateísmo práctico, claro, el ateísmo teórico es negar la existencia de Dios, ¿no? Pero el ateísmo práctico es, bueno, creo que Dios existe, pero no me relaciono con él. En el fondo es un ateísmo práctico. O sea, mi vida no cambiaría nada si yo fuese ateo. Porque, bueno, vivo sin relacionarme con él. Vivo sin tener un coloquio con él. ¿Estás casado? Sí, pero con mi mujer no hablo nunca. Bueno, pues para... Eres un divorciado práctico, vamos. Pues porque vives con tu mujer, pero vivís cada uno en dos mundos distintos. Ojo, hay matrimonios que están así. Hay matrimonios que viven que conviven en una familia, pero cada uno hace su vida. Y además uno no tiene noticia del otro. Lo que hace mi marido con sus amigos o lo que hace con sus amigas no se comparten la vida, no hablan de sus cosas. Bueno, incluso algunas veces hasta duermen en habitaciones distintas. O sea, puede haber divorcios prácticos. No son divorcios teóricos, no formales, pero son divorcios en la práctica. Algo así pasa también con nuestra relación con Dios. Que puede haber un ateísmo práctico. Sí, creo que Dios existe, pero de hecho no me relaciono con él. No tengo una oración viva. La oración tiene una gran importancia porque es que es la vocación a la que el hombre está llamado. Si decimos que nuestra vocación es la vida eterna, el vivir cara a cara ante Dios, ¿no? Si nuestra vocación es el cielo, que es estar en permanente relación con él, la oración en esta vida nos está preparando para nuestra vocación eterna. Es que, fijaros si la oración es importante, que es como adelantar, preparar aquello para lo que yo estoy llamado eternamente. Es un paso previo, es como la eternidad adelantada, ¿no? El ideal es que nuestra vida entera sea oración. O sea, que la oración no sean únicamente momentos puntuales, no, sino que yo lleve a Dios a la cotidianidad de mi vida, que los momentos cotidianos, etcétera, Dios esté siempre presente, ¿no? Por eso es importante que también salpiquemos, entre comillas, la palabra salpicar, ¿no? Que salpiquemos nuestra jornada, nuestra vida, nuestros horarios, los salpiquemos de actos de presencia de Dios y de palabras dichas y dirigidas a Dios, ¿no? Porque así como la vida eterna es vivir siempre, ¿no?, alabando y adorando a Dios, también esta vida, antesala de la vida eterna, debemos de intentar hacer de ella pues una oración continua. Y finalmente este punto dice una cosa, que es la siguiente, vamos a ver. ¿La oración qué es? ¿Un esfuerzo tuyo o es un don de Dios? A ver, como siempre decimos, ¿no?, las dos cosas, pero antes que nada es un don. La oración es un don de Dios. Dios te da el don de la fe y te da el don de romper a hablar con él. Os voy a contar una anécdota que me llamó, vamos, que me dio una gran alegría. Me encontré en Roma con un peregrino francés y se me puso el hombre a contar un poco la experiencia de por qué estaba en Roma, y me dice que era un hombre que había perdido la fe hace ya muchos años y que con motivo de la elección del Papa Francisco estaba viendo la televisión. Y entonces el Papa Francisco hizo una llamada a la oración. Y ahí se produjo aquí el gran silencio en la plaza, ¿no? Y el Papa se agachó y me decía el hombre, y yo recé. Y yo por primera vez en muchísimos años oré. Y desde entonces lo hago todos los días, ¿no? Y fíjate tú, me quedé impresionado de que aquella invitación del Papa en aquel momento a este hombre le hubiese roto la mutez, ¿no? Era mudo, no hablaba con Dios. Y se produjo el milagro que del Efetá, ábrete, y la lengua se le soltó y empezó a hablar con Dios. Por eso la oración es un don, pero claro, también exige por nuestra parte una fidelidad. Una fidelidad de decir, a ver, también voy a buscar mis ratos, voy a buscar mis modos, a ver de qué modo La oración no es una técnica, pero aunque no sea una técnica, pues también exige un poco de orden, La amistad con Dios, a ver, la amistad no se puede reducir a una técnica, pero es verdad que la amistad también debe tener un poco de orden. Oye, yo tengo que dar tiempo para mi amigo, si tengo una amistad, tengo que cuidarla, tengo que buscar mi soledad, o sea, ratos de intimidad con mi amigo. O sea, la oración es un regalo de Dios, pero hay que peleársela. Hay que peleársela. Es un combate. Puede parecer una contradicción, pero lo cierto es que la oración es un don gratuito de Dios y es un combate, un duro combate. Y las dos cosas son ciertas. Y tenemos que ser absolutamente agradecidos acogiendo el don de Dios y absolutamente empeñados en dar ese combate, esa batalla. La determinada determinación, como decía Santa Teresa de Jesús, de ser fieles a la oración sin dejarla. Que esa es una de las grandes lecciones de Santa Teresa. Ocho y 26 minutos, 7 y 26 minutos en las Islas Canarias, punto siguiente 470 del Yucat. ¿Por qué ora el ser humano? Oramos porque estamos llenos de una ansia infinita y porque Dios ha hecho a los hombres para estar con Él. Nuestro corazón está inquieto mientras no descansa en ti, San Agustín. Oramos también porque necesitamos orar. Así lo decía Madre Teresa. Como no puedo fiarme de mí misma, me fío de Él las 24 horas del día. A menudo nos olvidamos de Dios, huimos de Él y nos escondemos. Pero aunque evitemos pensar en Dios, aunque lo neguemos, Él siempre está junto a nosotros. Nos busca antes de que nosotros le busquemos. Tiene sed de nosotros. Nos llama. Uno habla con su conciencia y se da cuenta de pronto que está hablando con Dios. Uno se encuentra solo, no tiene con quién hablar y percibe entonces que Dios está siempre disponible para hablar. Uno está en peligro y se da cuenta de que Dios responde al grito de auxilio. Orar es tan humano como respirar, comer, amar. Orar purifica. Orar hace posible la resistencia a las tentaciones. Orar fortalece en la debilidad. Orar quita el miedo. Duplica las fuerzas. Capacita para aguantar. Orar hace feliz. Bueno, el Yucat verdaderamente pues incisivo en sus afirmaciones. Digamos que la oración es el encuentro entre dos sedes, la sed del hombre y la sed de Dios. El hombre tiene una sed de felicidad infinita y Dios también tiene una sed. Cuando Cristo gritó en la cruz, tengo sed, esa sed también se refería a algo místico, o sea, Jesús tenía sed de la respuesta del hombre a la entrega que él ha realizado. Él ha entregado su vida. Corazón de Cristo entregado a nosotros tiene sed de nuestra respuesta. Por eso, digamos que la oración es el encuentro entre la sed de Dios y la sed del hombre. Dios te buscaba antes de que tú le buscases a Él. Es algo totalmente existencial. Algo totalmente existencial. Eso tiene que purificar, pues el que a veces igual tenemos una concepción de la oración, pues demasiado cosificada, reducida a una especie de compromiso, etcétera, etcétera, y nos puede faltar un aspecto existencial en esa oración muy importante. Otro detalle. A ver, ¿la oración es hablar contigo mismo? No. Algunos dicen no. Bueno, una cosa es rezar y otra cosa es hablar con Dios. Rezar es decir oraciones, recitar oraciones. Y hacer oración, algunos se confunden y dicen, no, bueno, es como reflexionar dentro de ti, no es pensar en alto. A ver, es que nosotros hacemos distinciones que están mal hechas. En realidad no existe diferencia entre rezar y hacer oración. No existe diferencia. Cuando pronunciamos incluso el Padre Nuestro, tenemos que estar, a través de esas palabras, teniendo una relación, hablando de corazón a corazón con Dios. Y segundo, cuando tenemos un diálogo en nuestra conciencia, tiene que ser diálogo y no monólogo. O sea, no es yo pensar cosas. La oración no es pensar yo en alto. No, es en ese hablar, es un diálogo. Hablas con el Señor. Por eso a algunos les falta, se piensan que oración es, bueno, pues aislarse para pensar en tus cosas, para reflexionar, para, y les falta pasar del monólogo al diálogo. O sea, no es ni mucho menos, ¿no? Una especie de reflexión contigo mismo. Estoy orando, estoy meditando. Entonces, confunden la meditación con una reflexión consigo mismo, que no. Que la oración es un encuentro con el tú que nos busca, que es el Señor que ha salido en nuestro encuentro. Es un tú a tú. No es una meditación con mis problemas, no, no. Salgo, ¿no? Y entro en comunicación con Él. Es bueno, claro, que uno lleve sus problemas a la oración, pero ojo, a ver si son para hacerse un monólogo y aislarse con sus cosas. O sea, yo, si llevo mis problemas a la oración, tienen que ser para comentárselos a Él, para hablarlos con Él, con el Señor. Por eso es importante, ¿no?, este ejercicio de encuentro personal con Él. Al final, aquí el Yucat nos precisa lo siguiente, ¿no?, que la oración purifica y, segundo, fortalece. Purifica, pues porque, vamos a ver, Jesús dijo aquello, ¿no?, de que no debemos de fiarnos de nosotros mismos. Tenemos que ser conscientes de nuestra debilidad. Orad y orad, velad y orad para no caer en la tentación. Que el espíritu es fuerte, pero la carne es débil. Y necesitamos purificar nuestra carne. Entonces existe, o sea, es para ver las cosas con la mirada de Dios, hay que purificar nuestra mirada, y esa purificación de nuestra mirada exige oración. ¿Qué querrá Dios de mí? Necesitas oración. Si quieres conocer qué es lo que Dios quiere de ti, necesitas oración. Es purificar tu mirada, ver las cosas desde Dios y fortalecerte. Fortalecerte, quitarte miedos, darte capacidad de resistencia, de encaje. Aquí dice esto de que la oración duplica la fuerza, o triplica, o cuatriplica. Es así, porque si yo tengo un problema y hago oración con intensidad, voy a afrontar ese problema no solo con mis solas fuerzas humanas, ¿no? O sea, hago presente la gracia de Dios para que la fortaleza humana esté asistida por la gracia del Espíritu Santo, por el don del Espíritu Santo de fortaleza. Luego la oración purifica y la oración fortalece. Ocho y 34 minutos, 7 y 34 en las Islas Canarias, tiempo para la participación de nuestros oyentes mientras escuchamos un tema musical. Lo pueden hacer a través del Twitter citando @obispomunilla, también en Facebook, en la página Yucat Radio María, en las dos preguntas que ya hemos comentado. También a través del correo electrónico yucat@radiomaria.es, o si no, también a través del teléfono. Participa llamando al 91 153 8550. Sweetest that This land is mine, but I let you navigate under me, just as long as you know, this land is mine, so find your home and settle in, oh, I'm ready to let you in. Son las 8:38, 7:38 en las Islas Canarias. Tiempo para vuestra participación. Por ejemplo, como Giovanna, que con un pequeño testimonio, y también hay que decirlo, planteando ahí en el fondo otro tema, nos dice: yo rezo todos los días, pero muchas veces mi actitud no es como de un cristiano. Especialmente lo hago con las personas que más quiero y tengo a mi lado. A veces me desanimo en rezar y sigo rezando. Si sigo rezando es porque mis amistades me piden que rece por ellos. Una sana costumbre también, ¿no? Pedir que recen por nosotros. Sí, creo que a Dios especialmente, ¿no? Le llega, le enamora la oración en la que nosotros también nos presentamos con nuestros hermanos delante de Él. Cuando uno se olvida de sí mismo, ¿no?, en la oración, ojo, y con esto no estoy diciendo que pedir por las propias necesidades sea egoísmo, ¿eh? Jesús nos dijo: pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. Somos mendigos, y a un mendigo lo que le toca pues es mendigar. Por eso pedirle a Dios las gracias que necesitamos o que creemos que necesitamos, siempre dejando en manos de Dios, ¿no?, pues la última voluntad, pero pedir no es señal de egoísmo. Ahora bien, el hecho de que nosotros también llevemos a Dios muy especialmente la oración por los demás, por los que se han encomendado mis oraciones, por la iglesia, por los misioneros, etcétera, eso es muy sano, porque es ensanchar el corazón, ¿eh? Ensanchar el corazón. Cuando alguien se olvida de sí mismo, Dios está especialmente fijando sus ojos en él. Marian en Twitter nos dice: ¿por qué rezar por una intención si Dios hará lo que tiene pensado en su voluntad? También nos pide pregunta por la intercesión de los santos, de la Virgen, ¿por qué no directamente? Vamos a ver, con respecto a lo primero, a ver, si Dios ya sabe lo que yo necesito y si Dios me dará lo que tenga que darme, ¿yo para qué voy a rezar ni para qué le voy a pedir nada? Bueno, pero es que la oración no se realiza para refrescarle a Dios la memoria por si acaso se ha olvidado. Ni tampoco la oración se realiza, tiene el objeto de convencerle a Dios, a ver si le convenzo y cambia de opinión. No, la oración no es ni para refrescarle la memoria a Dios, ni para convencerle, sino para disponerme a acoger los dones que Dios quiere darme. Porque claro, una cosa es que Dios quiera darme un don, y otra cosa es que yo esté bien dispuesto para recibirlo. Luego, al pedir, me dispongo a acoger el don de Dios. Esta creo que es la clave, ¿no? Al pedir, me dispongo a acoger. Caigo en cuenta de que Dios quiere darme. Crezco en hambre y en sed de Dios. Es que si no se tiene hambre y sed, no se puede comer bien. No se puede beber si uno no tiene hambre y sed, ¿no? Ese es el sentido. Con respecto a la intercesión de los santos, la intercesión de los santos no es una especie de pantalla entre nosotros y Dios para rezar. Alguno puede decir, bueno, pero ¿para qué mediadores? Si yo puedo ir directamente a Dios, ¿por qué mediadores? No hay que entenderlo como una pantalla, Más bien hay que entender a los santos como espejos que me... No es una pantalla que me aleja, sino es un espejo que me acerca, que me refleja. Dios tiene, en esa capacidad que tiene de encarnación, también se refleja en santos cuyas vidas son muy significativas para nosotros, que han vivido circunstancias pues parecidas o lo que fuere, ¿no? O que nos resultan atrayentes. Los santos no son barreras que nos separan de Dios, sino son más bien espejos que nos lo reflejan. Tenemos a Yolanda, que también ha atendido una pregunta. Nos ha llamado Isabel de Ciudad Real y pregunta cómo podemos discernir que es el Señor que nos habla en la oración y no la conciencia. Vamos a ver, de lo que se trata para poder hacer ese discernimiento es, uno tiene que tener la suficiente, ¿no?, el suficiente hábito para saber qué viene del Espíritu de Dios y qué viene de su carne y de su sangre. O sea, discernir los espíritus, que decía San Ignacio de Loyola, es discernir qué viene de Dios, qué viene de mi carne, de mi sangre, qué viene del maligno. Hacer ese discernimiento. ¿Qué viene del espíritu del mundo, qué viene de mi carne y de mi sangre, qué viene en el fondo del maligno, ¿no? Eso supone tener con naturalidad, supone tener, si se me permite la expresión, olfatillo, tener el olfato evangélico, saber qué cosas tienen sabor evangélico y en dónde, por el contrario, pues se percibe la mano del tentador, de la concupiscencia, etcétera. Supone, por eso es importante no hacer un poquito de oración de vez en cuando, sino tener con naturalidad. Y entonces, cuando uno tiene con naturalidad, claro que distingue perfectamente qué viene de Dios y qué no viene de él. Si nos cuesta distinguirlo es porque tenemos poca oración, o poco intensa, o muy de vez en cuando, etcétera. Ocho y 44 minutos, 7:44 en las Islas Canarias. Dos puntos todavía nos quedan y vuestras preguntas al final del programa. El 471. ¿Por qué es Abraham un modelo de oración? Abraham escuchó a Dios. Estuvo dispuesto a partir a Dios, a partir a donde Dios quisiera y hacer lo que Dios quisiera. En la escucha y la disponibilidad para ponerse en camino, es un modelo para nuestra oración. No se nos han transmitido muchas oraciones de Abraham, pero ahí donde iba, construía para Dios sus altares, lugares de oración. De este modo, en el camino de su vida tuvo múltiples experiencias de Dios, también algunas que le pusieron a prueba y le desconcertaron. Cuando Abraham vio que Dios quería aniquilar la ciudad pecadora de Sodoma, intercedió por ella. Incluso luchó obstinadamente con Dios. Su intercesión por Sodoma es la primera gran oración de penitencia en la historia del pueblo de Dios. Bueno, pues vemos en Abraham un modelo de oración. Y ese modelo de oración tiene dos características: escucha y disponibilidad. La oración es antes escuchar que hablar. Escucha, Israel. El Señor tu Dios es solamente uno. Luego amarás, pero amarás al Señor tu Dios. Pero primero dice escucha, antes de amarás, ¿eh? Curiosamente, ¿eh? Primero escucha. Escucha, Israel. ¿Eh? La oración primero es una actitud de decir, a ver, ¿qué quiere decirme Dios, ¿no? ¿Qué quiere sembrar en mi corazón? Es escucha para la disponibilidad. El mejor signo de que se ha escuchado bien es la disponibilidad. Señor, lo que tú quieras, como tú quieras, cuando tú quieras. Es decir, que uno sea capaz de firmarle a Dios un cheque en blanco, que me fío de él. Voy a escucharle no para ver si me conviene, no para ver si me gusta. No, yo me fío de Dios. Dios sabe más. Dios quiere, quiere mi bien en un grado superior al que yo quiero mi propio bien, que a veces nosotros no nos queremos bien a nosotros mismos, no sabemos desear el bien. O sea, por lo tanto, es escucha y disponibilidad. Me fío de Dios, ¿eh? Me fío de Dios más que de mí mismo. Que en el fondo, en ese famoso episodio de Abraham dispuesto, ¿no?, a llevar adelante algo que parecía irracional, ¿no? Pues sacrificar a su único hijo, en el fondo es la prueba de la confianza. Me fío de Dios más que de mí mismo. Juro por mi nombre, oráculo del Señor, que por haber hecho esto, por no haberte reservado, por haberte fiado de mí, incluso en esto que parecía que no era racional, ¿no?, Dios te bendecirá. Es un fiarse de Dios más que de uno mismo. Bueno, pues esta es la figura de Abraham en cuanto a modelo. Y hay otro episodio que aquí subraya el Yucat, que es Abraham intercediendo ante Dios por Sodoma. Fíjate que Sodoma y Gomorra son imágenes de las poblaciones perdidas, ¿no? Esto está hecho un Sodoma y Gomorra, esto está perdido, ¿no? Y Abraham, sin embargo, fíjate, está como intercediendo ante Dios, inspirado por Dios, reza a Dios, ¿no? Y si hay tantos justos, destruirás esa ciudad. Pero si solamente quedan 20 justos, si solamente quedan 10 justos, está como si estuviese regateando con Dios. Que obviamente es un género, una manera de hablar. Porque, a ver, Abraham no es más generoso que Yahvé. No es que Abraham le esté intentando ablandar el corazón a Yahvé. Lógicamente hay un género, una manera de expresión, ¿no?, en la que se nos revela cómo la oración es intercesión de misericordia. Estamos llamados a interceder, a pedir misericordia, ¿no?, por nuestra vida, por nuestros pecados y los de todos nuestros hermanos. Y para terminar el punto 472 del Yucat, ¿cómo oró Moisés? De Moisés podemos aprender que orar es hablar con Dios. Junto a la zarza ardiente, Dios inicia una verdadera conversación con Moisés y le confía una misión. Moisés pone objeciones y hace preguntas. Finalmente Dios le revela su nombre sagrado. Así como entonces Moisés adquirió confianza con Dios y se dejó tomar del todo a su servicio, así también debemos orar nosotros y entrar en la escuela de Dios. La Biblia menciona el nombre de Moisés 767 veces. Esto muestra lo central que es su figura como liberador y legislador del pueblo de Israel. Al mismo tiempo, Moisés fue un gran intercesor por su pueblo. En la oración recibió su misión, de la oración saca fuerzas. Moisés tenía una relación íntima y personal con Dios. El Señor hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con un amigo. Antes de actuar o enseñar al pueblo, Moisés se retiraba al monte para orar. Por este motivo, es el prototipo del orante contemplativo. Bueno, otro modelo de oración, Moisés, que entra en diálogo con Dios, ¿no?, en el monte Sinaí, en torno a esa zarza ardiente. Él se descalza. Descálzate porque estás en un sitio sagrado. También uno, cuando va a orar, tiene que descalzarse. ¿Eh? En sentido, ese descalzarse, en el sentido de despojarse de su hombre viejo, de despojarse de su yo, de su preocupación cerrada en sí mismo. O sea, eso de que para orar hay que descalzarse tiene un sentido simbólico muy grande. Es un despojarse de sí mismo para entrar en relación con Dios. Estás en un sitio sagrado, ¿no? Descálzate. Entra en un diálogo en el que también Moisés le muestra sus... O sea, Moisés, el hecho de que esté descalzo, que eso supone un gran sentido de reverencia y de reconocer que él ante Dios no es nada, pero eso no quita, fíjate, que Moisés, aunque él está manifestando la grandeza de Dios estando él descalzo, sin embargo él habla y les pone todos sus problemas. ¿Pero cómo iré? Pero si no me hacen caso, pero... Es decir, se pone un poco como a forcejear. O sea, tiene la confianza de hablar con Dios poniéndole todas las cartas encima de la mesa. O sea, es como si algo hecho con sumo respeto, pero con confianza. O sea, la oración es tener una reverencia muy grande a Dios al mismo tiempo que confianza. Porque a veces puede ocurrir que pequemos porque por tener un tipo de reverencia que, bueno, pues que es más bien, ¿no?, meramente formal, y luego nos quita la espontaneidad de la oración. Y otras veces pues tenemos un tipo de espontaneidad que, más que tener confianza, es que nos tomamos demasiadas confianzas, ¿eh? Nos falta la reverencia y el respeto a Dios. O sea, Moisés nos enseña a tener un respeto, un gran sentido reverencial, pero al mismo tiempo hablar con todas las cartas encima de la mesa, expresando lo que él siente, lo que él une esos dos aspectos, ¿no? Y Moisés está intercediendo por su pueblo, es el gran intercesor. Acordaros de ese Moisés con los brazos abiertos mientras que Israel libraba la batalla, y mientras que los brazos de Moisés permanecían extendidos, Israel ganaba la batalla. Es la imagen, es el signo, símbolo de el pueblo de Dios orante, el prototipo del orante contemplativo que reza por el bien de todos. Esos brazos abiertos de Moisés orando en lo alto de la montaña mientras que Israel se bate en batalla, es la imagen de la iglesia contemplativa que ora por todos, ¿eh? Y el último aspecto de la oración de Moisés es qué gran intimidad tenía. Hablaba con Dios cara a cara. Porque así como en el Antiguo Testamento se decía que el que viese a Dios moriría, no se podía ver a Dios permaneciendo vivo, sin embargo, Moisés hablaba con Dios cara a cara en el Sinaí. Es decir, pero qué intimidad tenía con él. Bueno, es una lección para nosotros, ¿no?, de lo que es la intimidad, de a qué intimidad estamos llamados cuando en ese cara a cara, en ese tú a tú, que es la oración, ¿no?, desplegamos ese encuentro, que eso es lo que es la oración, un encuentro de intimidad. Últimos minutos de este espacio para vuestra participación, como todos los días. Lo hacemos a través de esos canales que ya conocéis, en Twitter, Facebook o en el correo electrónico. Como por ejemplo, lo acaba de hacer Manuel Medina, que nos manda un correo diciendo: Monseñor, creo que no tengo envidia, pero me pasa por la mente que cuando alguien, gobierno, nos quita, entiendo que está hablando de impuestos, creo que tiene que mirar todo cuanto dinero entra en casa, si es un marido, mujer, carga de hijos, si estudian, si pagan hipoteca, etcétera, y no hacen nada de eso, dice Manuel. Bueno, yo creo que eso no tiene que ver con la envidia, ¿eh? A ver, me parece un discernimiento, un discernimiento de justicia. El hecho de que no se tenga en cuenta a la hora de exigir pues impuestos, etcétera, no se tenga en cuenta suficientemente la familia que tiene cada uno. Eso, la verdad, claro, es que uno se retira, y claro, y cobra lo mismo si tiene hijos que si no tiene hijos. Hombre, pues la verdad es que tener hijos y tener nietos supone una carga importante a la hora de retirarse. Sí, no seré yo el responsable primero, pero claro que en parte también cae mi responsabilidad. Es cierto que para que la presión fiscal, etcétera, y tributaria, ¿no?, pues sea justa, es muy importante el factor familia, el factor cada uno quién tiene detrás suyo, y ese factor pues hay que tenerlo, discernirlo siempre en primera línea. Chelo nos dice desde Valencia: estoy pasando un momento duro en mi matrimonio y precisamente ayer, hablando con mi confesor, le comentaba que me cuesta mucho rezar, que a veces estoy tan enfadada que le chillo. Y me contestó que hasta en los malos momentos, si le chillo a Dios, estoy rezando. Es mi padre y me escucha. Ve dentro de mi corazón y sabe cómo soy. A eso me refería también, ¿no? Pues cuando tenemos imágenes bíblicas, por ejemplo, en el libro de Job. Job también hay un momento en el que estalla y suelta hasta barbaridades, suelta barbaridades en su... Bien, entonces cuando un corazón está dolorido, no nos escandalicemos, ¿no?, pues de que igual en esa manifestación que tiene ante Dios, pues de un corazón dolorido, pues igual es mejor, fijaros bien, ¿no?, es mejor que un corazón dolorido se exprese ante Dios, aunque igual se le pueda tener, ¿no?, una expresión un poco impropia, que se bloquee y no se exprese, porque a veces en el dolor nos quedamos bloqueados y no nos abrimos a Dios. Y creo que el dolor y el sufrimiento tiene que convertirse en un grito que nos abra a Dios, No hay que asustarse de ello. Tenemos que plantear antes de irnos los puntos que mañana en el Yucat comentaremos. 473, ¿qué importancia tienen los salmos para nuestra oración? 474, ¿cómo aprendió Jesús a orar? 475, ¿cómo oraba Jesús? 476, ¿cómo oró Jesús antes de la muerte? Y concluimos recibiendo la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Y así finaliza en Radio María Yucat, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.